Nuestro invitado de hoy es un economista, es analista político, es secretario general del Partido Solidario, es director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y es mi vecino de Parque Chas también, es el señor Juan Carlos Junio. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación a ustedes. Hago economía. Lo mejor que puedo, estudio economía desde niño, pero en realidad yo estudié historia acá como mi colega y soy profesor de historia de filosofía y letras. Para que después no me acusen de falsificación, claro, Subpartítulos y me agarre Mariano Moreno con la supresión de honores y todo eso. Mm. Así que aquí estamos, le reitero el agradecimiento. Después dicen consintió, ¿no? Así claro, es, claro. Dijeron y consintió. Él no lo dijo, pero consintió. Hablando de, la cita de Juan Carlos recién, ¿qué lectura obligatoria el decreto de supresión de honores de diciembre de 1810? La vas a leer, Gaby, un día de esto, porque bueno, es una pieza de semiología premonitoria de lo que un siglo después, o más de un siglo después, escribiera teóricamente, ¿no? Sobre qué pensamiento sofisticado. Qué pluma, sí, y qué determinación ideológica y política que tenía. Igual parecía un tanto enfurecido ahí, estaba muy determinado, ¿no es cierto?, a generar una ruptura con ese tipo de simbolismos, con la corona. En fin, con los simbolismos de la monarquía, ¿no? Pero qué claro, Juan Carlos y Martín, porque pensá vos que, Gaby, que este tipo de razonamientos uno cree que son del siglo XX y son del avanzado siglo XX, ¿no? El manejo de la cultura y la comunicación, los rituales, y nada, era un decreto, o sea, un acto ejecutivo de un gobierno revolucionario que en su fundamentación tenía herramientas del análisis de lo simbólico y su aplicación a la construcción del poder y del poder transicional. Bueno, Moreno, el secretario de la primera junta, dos meses después lo pasaban a Valores arriba del buque. Sí, le daban una dosis excesiva. Hay más consenso que lo asesinaron. ¿Sí? Es así, pero además... Digo, hay una cosa en ese decreto, plebeya fuerte. Sí. Es una revolución en parte plebeya, pero es una revolución que comienza a ser plebeya en una ciudad plebeya, eso es cierto. Buenos Aires era una ciudad plebeya, Buenos Aires no era Lima, no era Virreinato del Perú, digo, la ciudad era plebeya, pero igual, estaban disputando con esos chicos, que no solo con España. Con España representada en las élites de las élites de las élites, ¿no? Por supuesto, Buenos Aires era claramente una metrópoli periférica para el mundo colonial, ¿no? Importante, muy importante, que claro lo tenían los ingleses eso, pero para los grandes centros del poder colonial era periférico, ¿no? Y no digo más nada teniendo dos historiadores. Si no, claro. Nos quedamos con esto y la historia pero nos apasiona y bueno. No, pero Juan Carlos, en este sentido además hay un tufillo en esa pluma desdeñoso respecto de la plebe, ¿no? Había una cosa entre paternalista y subestimadora, pero hay que ponerse en el contexto, ¿no? Solo saber leer y escribir era ingresar a otra dimensión en aquel tiempo. Bueno, pues pasar a Valores, que es un término que uso a propósito, viniendo vos también del mundo de la actividad bancaria, escuchado. No sé si se sigue usando ese tipo de lenguaje, parece de otro tiempo. Sí, Valores, sí. Pasar a Valores. Pasar a Valores. Sí. Porque un sector del sistema financiero nos está pasando Valores, me parece. O no quiere pasar a Valores. Por eso digo, hablando de pasar a Valores, hablemos de Macri. No sé por qué usted hizo la asociación. Es un tema emocionante hablar de Macri, pero sí, bueno. No sé si emociones de las buenas o de las malas, pero... Y Martín, ayer terminamos nuestro programa y empezaba la CUNSA a trabajar para nosotros. Ahí nomás, exactamente. Sí, claro. Ahí nomás. ¿Qué pasó, Juan Carlos? ¿Qué viste en esta decisión? ¿Qué ves en esta decisión del gobierno de convocar al Congreso, de enviar al Congreso, lo que no sabemos si todavía qué es exactamente lo que va a enviar, para reestructurar, reperfilar, la deuda pública, para intentar negociar la deuda pública con los bancos, para compulsivamente reprogramarla a los tenedores de bonos argentinos, a los que se los pueda reprogramar, y ir a pedirle escupidera, para decirlo en términos técnicos, al Fondo Monetario Internacional. Sí, son varias cosas que vos planteás. La del Congreso, yo siempre soy simpatizante y proclive a que el Congreso funcione como poder del Estado debata y, bueno, en la medida que logre consensos, tome decisiones políticas. Lo que está ocurriendo ahora hace meses y meses que el Congreso, de hecho, está clausurado. Acerca de este proyecto, que todavía se conoce muy poco, no sé si ya hoy finalmente tomó estado parlamentario, hasta anoche no estaba, no había tomado estado parlamentario, hoy temprano lo escuché a Agustín Rossi que decía que todavía no había llegado, incluso no se sabía si iba a entrar por diputados o senadores. Acerca de eso, creo que cualquier opinión tiene que ser prudente, porque tendrá que pasar por las respectivas comisiones, estudiarlo en detalle, ver las implicancias y recién después se podrá opinar. Ahora bien, acá hay un problema de fondo que es el que se viene planteando. El tema del Fondo Monetario Internacional nació sin ninguna participación del Congreso, y está claro que un endeudamiento de tamaña envergadura para la nación y para la vida ciudadana tenía que haberlo hecho, y sin embargo eso fue soslayado. Por lo tanto, este es un envío al Congreso que en ese sentido, uno tiene que tener una primer prevención. La otra cosa es la discusión, un tanto preliminar todavía, sobre reestructuración, sobre refinanciación. Si no hay quita y no hay cambio de la tasa de interés, entonces, por supuesto, no se trata de un default ni nada por el estilo. Efectivamente, en términos técnicos, eso es así. Pero lo de fondo, hoy creo que lo vi, aquí tengo la nota, lo explica Loser, Claudio Loser, que fue directivo del Fondo Monetario Internacional, un argentino. Hay también argentinos por allá, Werner también es argentino. Y allí dice claramente este hombre, bueno, el Fondo Monetario Internacional no tiene antecedentes en 70 años de cambiar los plazos, que habría que agregarle solamente cambiar los plazos, sino que hay que hacer una revisión y un nuevo plan. Pero un nuevo plan implica entonces lo que nosotros damos en llamar las condicionalidades. Y lo dice claramente, ajuste fiscal, ajuste del gasto, inevitablemente, aunque es muy difícil, reforma previsional, etcétera, etcétera, etcétera. Que para salirnos un cachito de la coyuntura, yo diría que el problema de fondo del tema de la deuda es el tema de las condicionalidades, no esencialmente el tema de los plazos, que los necesitamos, y no hay duda que sea el gobierno Alberto Fernández y Cristina o el gobierno actual, que ya no va a ocurrir por suerte, es imposible pagar la deuda. Por lo tanto, el hecho de postergar los plazos de pago, aunque no haya quita, es un elemento inevitable, fáctico. Lo central, en mi opinión, es que no se acepten las condicionalidades, porque eso cambia la soberanía de la nación y la vida de los ciudadanos. Pero Juan Carlos, justamente cuando la crítica a Alberto Fernández en las declaraciones, cuando le dicen, no está diciendo qué va a hacer, en realidad él sí dice qué va a hacer. Viene diciendo, lo que yo quiero, al principio no, pero sí, ahora ya con mucha precisión, lo que yo quiero es diferir plazos de pago. Es estirar el momento de pago y que me dejen crecer mientras tanto. Sí. La discusión está en cómo te dejan crecer, justamente, que es lo que vos estás diciendo, es crece, sí, pero liquida las jubilaciones, claro, se privatice vacunación, claro, porque si no, el fondo, esa es la receta, la, o sea, famosa receta del fondo en todos lados. O sea, no es que no lo dice, no dice lo que el fondo quiere escuchar según el guión, en realidad. En la anterior reunión de Alberto con el fondo, le dijo claramente y trascendió, y no sé si no lo dijo luego oficialmente, la teoría Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Se lo dijo y trascendió. Nos tienen que dejar crecer, y sobre esa base que nos dejen crecer, entonces luego nosotros vamos a afrontar la deuda. Pero si no, no tenemos cómo pagarle. Por lo tanto, él en realidad viene teniendo una posición clara, pero creo que todo se, de algún modo, cobró virulencia con la última opinión de Alberto, porque Alberto le transfiere la responsabilidad al fondo, cosa que todos sabemos que es así, o sabíamos que era así, solo que lo diga Alberto, que va a ser el próximo presidente de la nación, creo que es muy importante. Los responsables de esta catástrofe social es este gobierno y son ustedes. Además, por allí trascendió también algunas preguntas envenenadas que díganme cómo es posible que ustedes le hayan dado un crédito violando el artículo 6 de la Carta Orgánica del Fondo Monetario. Díganme cómo es posible que ustedes le hayan vuelto a dar diversos tramos del préstamo cuando ya no se incumplían las pautas que se habían establecido y cuando la plata se iba vía fuga. Por lo tanto, en este punto, francamente, creo que la postura del próximo gobierno está siendo bastante clara y contundente. Si uno fuera mal pensado, pensaría que el fondo otorgó un stand-by en estas condiciones y adelantó los desembolsos, forzando un préstamo de facilidades ampliadas, que es el préstamo que viene con las condicionalidades para aquellos que no pueden cumplir. Bueno, lo que escribiste, Martín, hoy en Página Voz, ¿no? De algún modo, aunque aquello fue con la Troika, había algunos jugadores más. Además, sí, había más, se podía contarlo. Le recomiendo mucho la nota de Martín. Ahora la cuento. ¿Está en papel o está solo en...? No, está en la web porque está en la web hoy a la mañana. Salió sí. Después del cierre, ¿no? Del papel, es una nota interesante sobre el destino argentino y griego, digamos. Algo así como la doctrina Sipolitakis. No, peor. Peor todavía. Con otro final. Sí, la de malogrado gestión de Syriza. Cualquier tragedia que se te ocurra. Y Varoufakis, qué decepción Varoufakis, ¿no? Se fue Varoufakis de ahí en ese momento. Se fue, agarró la bici porque... ¿Por qué dice usted decepción? Y porque Varoufakis, ¿te acuerdas cuando contó que había quedado impresionado por cómo lo trataban en la reunión del Banco Central Europeo? Dice que este muchacho que creía... No, pero ahí se fue. ¿A dónde creía que iba? No, ahí se fue. Y sí, ahí se fue, agarró la bici, volvió. La moto. Terminó el mito del chico cool. Que... Sí, pero la decepción yo creo que fue el primer ministro. La decepción no fue Varoufakis. No, fue Tsipras. Sí. Varoufakis se va porque le dice, te dejo las manos libres para que arregles con Bruselas. Yo con Bruselas no arreglo porque nos llevan al desastre. Y hacen una consulta popular que desoyen. Claro. Sí, eso es el caso más notable. El elemento más impresionante. Es muy impresionante. Efectivamente, gana por el 60% de los votos, tiene el apoyo popular y claudica. Porque la verdad, esa es la palabra. Y claudica, a pesar de tener el 60% del apoyo popular. Es cierto que lo chantajeaban brutalmente que los iban a correr de la Unión Europea. Pero bueno, si vos tenés el apoyo de tu pueblo, podés reaccionar con firmeza, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, Tsipras no lo hizo. En ese momento, después lo cuento de nuevo, pero en ese momento, desde ese momento hasta ahora, del 2011 hasta ahora, Tsipras lo agarra en el 2015 el tema. Del 2011 hasta ahora, Grecia se achica en una cuarta parte. Por los acuerdos, una cuarta parte. Sí, o sea, destruye la cuarta parte de la riqueza de Grecia. O sea, bajó en 8 años. Un cuarto de PBI. Exactamente, menos. En 8 años. Y todavía no bajó, llegó al 28% la tasa de desocupación. Está en el 18-19 ahora, 8 años después. Y hay ollas populares y hay comedores. En el camino había jubilados que se suicidaban en la plaza. Exactamente. Porque el tema es que el recorrido es, ¿no? Donde las vidas se cuentan una por una. Una cosa muy rápida, así cierro con esto, esta referencia que vos hacías, Félix. Yo me puse a buscar anoche, digo, reperfilar, yo no lo escuché nunca. Cuando lo escuché de la CUNS empecé a buscar reperfilar, nada. Uno busca en el diccionario, después llama a amigos economistas y después empecé a buscar y en el Google hice una cosa simple. Digo, esto tiene que venir del inglés. Entonces puse reprofile, debt. Y después puse reprofile, economy. O sea, juntar las palabras. Y lo que aparece cuando uno junta esas tres cosas es Grecia. No. Es Grecia. Y aparecen algunos documentos del fondo, con lo cual me di cuenta que lo que la CUNSA dice no es un uso del castellano. es un uso técnico del Fondo Monetario. Claro, claro. El claro, reprofiling es un uso técnico abrivan. Del Fondo Monetario. Claro, claro. Ellos abrevan o está arreglado con el fondo, pero ahí ya no te sí, lo sí. puedo decir seriamente, sí. esta última sí, parte. Sí. De cualquier manera, creo que tiene que haber un marco político como en el comentario, y es que nosotros no somos del partido del helicóptero. ¿No? Nosotros creo que para la gran mayoría del campo democrático popular, nosotros necesitamos que termine el mandato constitucional, que el 27 de octubre el nuevo gobierno reciba un apoyo político electoral aún mayor que el de las PASO, a los efectos de que tenga una fuerte fortaleza para enfrentar esta crisis cuando asuma el 10 de diciembre el nuevo gobierno, de forma tal que creo que allí Alberto ha sido claro, vos tenés que gobernar, Macri, nosotros vamos a llegar allí, y no hay que dejarse llevar por ningún canto de sirena que deviene más bien de alguna víscera de la bronca y la fuerte animadversión que hay legítimamente a este gobierno, pero en términos políticos nosotros necesitamos que llegar al 27 de octubre y que haya, insisto, un fuerte pronunciamiento popular. Y a partir de allí, entonces, iniciar una nueva etapa. Pero no se está generando una especie de relato de varios actores, digamos, del oficialismo, del gobierno, digamos, como para ir preparando el terreno para echar culpa por si esto no llega al 27 de octubre. Hay como textos coincidentes. El gobierno desde el primer día, el lunes negro de Macri, posterior a la elección de las PASO, hizo ese intento, no solo de echarle la culpa a la oposición y a los candidatos, a los Fernández, sino peor aún de echarle la culpa al pueblo, al electorado, que al otro día se disculpó ante la abrumadora crítica de todos. No, pero ahora también. Pero ahora siguen, de algún modo, en la búsqueda de alguna táctico político electoral que no la encuentran, porque la verdad que están en una situación de gran desconcierto y aislamiento de la sociedad, creo que sigue su retroceso en el consenso de la sociedad, siguen en esa búsqueda de, por un lado, algunos que sí que intentan sostener la polarización, ¿no es cierto?, la idea del jefe de gabinete y de Macri, del genio del Ecuador, ¿no es cierto? Todo eso, pero que no funcionó tampoco. Y bueno, entonces la responsabilidad tiene cualquier declaración de Alberto Fernández. Francamente, creo que no tiene andamiento. No va a tener andamiento en la sociedad, que es lo principal. En una época, ellos elaboraban estos sofismas y debemos reconocer que con un fuerte apoyo mediático lograban que una parte de la sociedad incorporen estos sofismas a su pensamiento, a su razonamiento. Francamente creo que ya no lo logra, que no tienen consenso para eso. Pero bueno, es lo que intentan. El genio del Ecuador, asocié a Macri con el genio del Ecuador, con Abdalá Bucaram, lo estoy asociando. aquel que grababa canciones melódicas, que lo llevó como asesor a Domingo Cavallo y que metió al Ecuador en la dolarización. Al fin y al cabo, una idea que acá anduvo en algún momento también dando vuelta, de la cual todavía los ecuatorianos no saben cómo salir de ese berenjenal. Estamos conversando con Juan Carlos Junio, a quien yo le otorgué el título de economista, e insisto en otorgárselo, porque acá emitimos títulos y todo, pero tiene uno de la UBA, de licenciado... Profesor de historia. Profesor de historia, tampoco licenciado. Mira qué rigor qué rigor con el manejo de los créditos académicos. Está muy bien. ¿No? Moreno, conducción. Es la famosa honestidad de la izquierda argentina, de la tradicional izquierda argentina. Tengo un hijo que se llama Mariano. Ah, viste, las elecciones, y que transcurran de la mejor manera, dijo, no depende solo de un gobierno. Me parece que habló de Alberto Fernández. Sí. Entonces Alberto Fernández dijo solamente esto. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Bien. Debe estar contando los días. ¿Eso dijo? Nada más. No dijo otra cosa. Debe estar contando. No dijo otra cosa. No dijo más que esas 5 palabras. Esas fueron sus declaraciones. Cuando escucho faltan 59 días, dice, debe estar contando los días. Es malo, Alberto. Sí, en este caso sí. Hay una metáfora, un poco metafórico, pero lo cierto es que me parece que no acepta el reto al que lo quiere involucrar el presidente Macri. Lo que dice Macri es que ustedes también son responsables, señores de la oposición, que van a asumir. Vengan, incéndiense conmigo. Y él le dice, claro. estará sufriendo, como dice, como le contando los días. Contando los días. Claro, que es bastante interesante, porque debe ser lo que, en el fondo, un personaje como Macri, que bueno, no es un idealista, no es un abnegado, no ha sido un hombre de gran vocación política, y creo que no está preparado tampoco, ya a nivel personal, para tamaña crisis como la que tiene, para las deserciones de su propio campo, en fin, para una situación de resistencia como es esta, que le toca vivir en un momento de derrota, ¿no? Sabiendo, Juan Carlos, él está preparado para triunfar. Sí, perdón, ¿cierto?, que te interrumpí. No, por favor. Y además creo, sabiendo que muy probablemente se termine su liderazgo en la fuerza política que lideró. Sí, es probable, porque se está fracturando todo eso. Pero insisto en una cosa, un político que, en fin, que tiene una trayectoria política larga o no tan larga, está acostumbrado a triunfos y derrotas. Es difícil imaginar que un político piense que siempre va a triunfar, que siempre va a ganar las elecciones. Por lo tanto, tiene una gimnasia, un entrenamiento político y emocional con una fuerza política en la que tiene que retroceder, tiene que parar, tiene que aceptar que triunfó otra fuerza, en fin, o replegarse. Y este hombre daría la impresión que no está en condiciones. Para no irnos demasiado y volver a la historia, en realidad, en el 2009 hay una derrota importante del kirchnerismo y retrocede, y obviamente la acepta, y sin embargo en el 2011 vuelve a triunfar. Podría no haber vuelto a triunfar, sin embargo, y en el 2000... Encima, en la que vos decís, el derrotado es Néstor Kirchner en persona, además. Néstor Kirchner, así es. Y el victorioso es un señor que no está más en la política. Así es. Y en el 2015 hay una cosa interesante que quizá olvidamos. Cristina hace un acto de despedida con cientos de miles de personas luego de la derrota, que es un acontecimiento político, me parece interesante, una experiencia de aceptar la derrota, pero no dar la vuelta y salir corriendo en desbandada, sino comenzar a retroceder aceptando la derrota en el plano de la democracia, pero a su vez congregando a su fuerza, interpelándola emocionalmente y planteándole que bueno, que hay que continuar la lucha, ¿no? Creo que es interesante. Ahora, perdón, Martín, lo dejé abriendo la boca, Martín. Pero Juan Carlos, apelando, digamos, a tu mirada histórica, de la historia reciente, fíjate vos cómo aparece por primera vez el concepto de unidad como recurso político para tramitar la desesperación social, pero también como herramienta de construcción política para la victoria, el acto, mirá qué paradoja, de Cristina en Comodoro Py. Digamos, la idea de unidad ciudadana, que fructifica como herramienta política, pero que no sirve para la victoria. Hablo en Frente Ciudadano ahí, ¿no? Frente Ciudadano, que después se transforma en Unidad Ciudadana. Digamos, el nombre apenas muta, pero el concepto de Unidad Ciudadana, de todos, que pregúntenle a todos cómo les va ahora y cómo les iba antes, y todo tiene lugar aquí, esa idea de unidad nace de quien era además estigmatizada, de quien portaba el anatema del sectarismo. Y además lo hace eligiendo, recuerdan ustedes la toma del dron de Infobae, digamos, sobre el acto masivo en la puerta de Comodoro Py, cuando se inauguraba el hostigamiento del Poder Judicial en las causas penales. Me parece que eso, a mí, yo odio la palabra resiliencia, me parece una porquería por fonéticamente y por lo que connota, pero me parece una idea de resistencia y reconstrucción digna de ser vista, y sin las trampas del análisis cuando los vientos soplan un poco más amigables. Viste que todos somos analistas, en los buenos tiempos somos analistas mucho más sofisticados. Me parece que ahí hay algo para mirar acerca de la idea de la política, ¿no? De lo que es la política. Sí, y ahí incorpora, se podría decir, otra cosa que parece muy tradicional y remanida, que es unidad y pueblo, porque ahí, tanto en el ejemplo que yo doy, creo que era un día 9 del 2015 de diciembre, creo que era el día anterior, sí. Sí, más el que vos decís. Hay una inclinación a convocar al pueblo, a convocar a la ciudadanía, cosa que está en las antípodas del macrismo, por ejemplo, junto con esta idea que vos decís de unidad, porque no es demasiado original la idea de unión y unidad, viene del fondo de los tiempos. Sin embargo, en esta oportunidad creo que vale la pena valorizarla, ya que hablábamos de valorización, de valores, valorizarla, porque este es un gran bloque de unidad. O sea que no solo es un frente político, sino que es un frente político social amplísimo, al que concurre todo con la idea de que hay que derrotar a Macri como la cuestión central de época, ¿no es cierto? Por eso yo digo bloque, siguiendo una idea gramsciana de que el bloque es mucho más amplio aún que enfrente, ante una circunstancia histórica muy crítica. Entonces convocar en términos sociales, culturales y político-partidarios, creo que se logró eso, y creo que ha sido un factor determinante del triunfo electoral, porque la unión genera en la sociedad empatía, valoración por el esfuerzo para unirse de núcleos tan diferentes y tan distintos. No es solamente una cuestión superestructural, sino que impacta en la sociedad y en el voto. Ha sido un gran mérito. Después, como es lógico, cuando se gobierne, todos esos amplísimos sectores tendrán contradicciones a su interior, y bueno, pero eso, como suele decirse, es otra historia. Esto que vos decís, Juan Carlos, en las encuestas, Tito Bachmann iba contando, por ejemplo, Roberto Bachmann, del CEOP, en las encuestas empieza a salir, hace dos años, empieza a aparecer que la mayoría se considera opositor. Entonces preguntaba, ¿usted es oficialista o opositor? Y opositor te daba 60-70%, pero aparecía eso. Un tiempo después, hace un año más o menos, y sobre todo después de la mega devaluación de abril, mayo del año pasado, cuando hay una crisis económica seria, sí, hay un paso más en las opiniones, y está, júntense. Hay otra cosa, es no solamente me considero opositor, es los opositores que se junten. Digo, los consultados empiezan a decir eso. Hay una cosa notable, y se logra. Y si no se lograba, eso es casi un milagro, andá a saber qué pasaba. Sí, andá es muy difícil. La unidad del campo popular siempre es difícil. No es un fenómeno de este momento, de esta época, de que suelen algunos decir las mezquindades de la política. En realidad la unidad del campo popular siempre ha sido. Podríamos relatar ejemplos históricos de aquí y de muchos otros lugares del mundo. Es dificilísimo. Sin embargo, bueno, lo logramos. Hay una cosa que te iba a preguntar antes. Esto es en parte información y en parte suposición. La información es, Macri está peor todavía, peor políticamente, más desesperado políticamente. Psicológicamente no sé cómo está. Psicológicamente es lo que yo veo por televisión. Claro. Nada más, no tengo otra información que esa. Bueno. Lo que uno ve por televisión ya es bastante. Yo no tengo ninguna. Lo que uno ve por televisión es bastante. Es un tipo con altibajo, vamos a ponerlo suavemente en esos términos. Pero aparte de eso, parte de la desesperación del propio Macri, no solo de Horacio Rodríguez Larreta, de Macri y de la estructura de poder, es la posibilidad, no digo que se vaya, digo, pues la posibilidad que están viendo ellos Juntos por el Cambio, de perder la ciudad de Buenos Aires. Más allá de los problemas entre Macri y Rodríguez Larreta y de los matices, yo estoy hablando del macrismo como estructura de negocios ya, y como estructura de negocios visibles y no tan visibles. Vos conoces bien la ciudad de Buenos Aires. Sí, efectivamente. Bueno, sería ya un hecho definitorio sobre este periodo, triste periodo del macrismo en la Argentina, que bueno, que nació acá, justamente en nuestra ciudad. Cierto es que Rodríguez Larreta, más allá de que tiene un fenomenal apoyo mediático y todo eso, sacó el 45,5, 46%, y se le restan los votos en blanco, está muy cerca de ganar en primera vuelta. Ahora bien, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no está aislada de la Argentina, y nuestros ciudadanos y ciudadanas también sufren yo diría, los embates de este plan económico, que además estos dos meses van a seguir agudizándose la situación económica en la vida cotidiana de la ciudadanía, y tampoco la ciudadanía porteña se puede sustraer, yo diría, a esta debacle nacional del macrismo. ¿No es cierto? Por lo tanto, francamente, yo tengo esperanza en que podamos pasar a segunda vuelta. Ya la performance del Frente de Todos aquí fue muy importante, porque arrimamos el 31%, en el 2017 habíamos sacado el 21,7%, mucho más. Va a haber una representación parlamentaria en la legislatura más grande, un aporte mayor a la Cámara de Diputados de la Nación, pero creo que hay razones concretas para esperanzarnos en que el 27 de octubre vayamos a segunda vuelta. Y si hay segunda vuelta, agárrate, Catalina. Y la estructura de negocios, no solo inmobiliarios, sino la que uno ve y la que uno a veces no ve, ¿es tan fuerte? La estructura de poder, pues parte de la estructura de poder de la Argentina. Sí, yo creo que eso está en la génesis del macrismo, ¿no? O sea que el larretismo forma parte de esa génesis, y aquí hay una estructura de negocios que aparece por todos lados. Quizá lo más claro, y yo diría lo más grande, es el tema inmobiliario, el tema de la tierra porteña, que, en fin, es una tierra carísima a nivel nacional y mundial, ¿no es cierto? Ahora está, como siempre, está dando vuelta a Puerto Madero. Hay planteado un último negocio, que es el de la concesión del puerto de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto el puerto más grande de la Argentina, sí, que aspiran a licitarlo antes del 10 de diciembre, que en vez de una terminal como hay ahora, en vez de tres terminales como hay ahora, haya solo una. Es lo tomé de una amplia investigación y nota que hizo el Rulo de la Torre hace un mes y medio en Página 12, uh-huh, y que está ligado Calcaterra. O sea, lo que se plantean es ganarle terrenos al río y allí hacer dos cosas. Que ellos administren el puerto y a su vez que con lo que se le gana al río se haga un negocio inmobiliario fenomenal en el lugar donde la tierra de esta ciudad es más caro. Quizá Palermo Chico pueda ser más caro, pero en realidad, o sea, que se quedarían con el puerto y harían un negocio. O sea que está en su ADN, pareciera que no hay, no tienen cómo evitarlo. Es el tema del escorpión, ¿no? Políticas y negocios es inescindible. Y de ganar terreno al río para hacer negocios. ¿Recuerdan la Heroísla? Claro. Parece que estamos hablando de otra vida. De otra vida, ¿no? Otra vida, pero es verdad. De Álvaro del Soberano. Claro, ¿no? Claro. Sí, década, sí, del 90. Sí. Un aeropuerto que claramente necesita alargar esa pista. Un día nos vamos a quedar todos adentro del circuito cadete. O llevarlo a Ezeiza, como se hace en los países serios. Que el aeropuerto doméstico está al lado del aeropuerto internacional, o es el mismo, acá hay que atravesar media pampa húmeda para llegar de un lado a otro, pero bueno, ganarle al río con toda la pampa chata que hay por el otro lado, ¿no? Sí, pero volviendo a la inquietud de Martín, es notable todo este tema de los negocios. Son capaces de fusionar 5 hospitales en uno para que para liberar, que es, terrenos. Liberar terrenos en zonas ricas, eliminar el Senar. O sea que hay un afán casi compulsivo, efectivamente, por los negocios, ¿no? Los del Senar deben ser claramente, con los de la Villa 31, los terrenos más caros, sí, de la ciudad de Buenos Aires. Sí, el Senar, claro, todavía un poco más, ¿no? Claro. Sí, sí. Y la Villa 31, vaya a saber si el proyecto no es terminar de urbanizar ahora y después empezar a comprar uno por uno. Efectivamente, no. La otra. Ahí hay un problema. Ahí vamos a lo que puedo decir, Félix, ya. ¿Sí? Sí, sí, efectivamente. Bueno, pero yo me formo parte de un partido político que es el de los optimistas históricos. Además de, yo soy, voy a pasar el aviso del Partido Solidario, pero en realidad, en este caso, lo que quiero significar es que soy del Partido de los Optimistas Históricos, y entonces tengo esperanza en que podamos dar vuelta a la situación en nuestra ciudad. Y además agregamos una cosa, ¿eh? No sé si ponerte a vos, Gaby. A ver. ¿Vos sos porteña? Porteña. Entonces te pongo. A usted lo dejo afuera, doctor, porque no... Si usted quiere, se incorpora después. Me discrimina, no. Me discrimina. Al contrario, va a ver que es a favor suyo. Dígame. Va a ver. Lo voy a poner en primera persona plural. Que hay otro factor. Acá somos unos turros. No exagere. Y por ahí, sí. Del otro lado también. No, acá en la ciudad de Buenos Aires somos. Del otro lado también. Viste, la turrada es de golpes. Y Y este pelado, por lo que es la reta, ¿no? Sí. Y este Geniol, ¿a quién le ganó? El Geniol era Gardel ayer, pero hoy ya deja de serlo. Ahora, si quiere sumarse o no, yo lo dejé afuera para no involucrarlo necesariamente en esto de que somos unos dos cuestiones. Si usted quiere, se suma. A riesgo de que los invite a la dispersión. Una, la porteñidad, como todas las identidades de las grandes metrópolis, ni decir de las megalópolis, que no es Buenos Aires una megalópolis, está ahí al borde, es una identidad tramposa, porque está constituida más por, es mecanicista, digamos, está más constituida por la ciudad que por sus habitantes. Buenos Aires es una ciudad habitada en más del 50% por gentes arribadas de otro lugar, sí, no con orígenes en otro lugar, con segunda, tercera generación, no, arribada de otro lugar, mi caso, como tantísimos otros, de mucho más lejos. De manera que hablar del porteño es hablar del habitante de una ciudad, no de un sujeto que le da una impronta a la ciudad. Bien, usted más bien espere. Diría que la ciudad le da una impronta al habitante y al mito, o sea, de la impronta del habitante. Turro también. Sí, eso es, sí, eso por otras, sí, por otras razones. Incluyanme la Torre. Yo soy un porteño de Lincoln, identidad no contradictoria. Listo, ahora, la segunda parte es que sí. Listo, ahora, la segunda parte es que sí es cierto, y estoy con ustedes, que el porteño, el elector porteño, es un elector más lábil que el argentino, que es un elector bastante lábil, digamos. Aquí hay ahora una continuidad en la hegemonía de Cambiemos, eso está claro, habrá muchas razones para analizarlo, y es una invitación a la próxima pregunta cortita para Juan Carlos, pero lo cierto es que esta ciudad empezó siendo gobernada por De la Rúa, en la mejor versión de la Rúa probablemente, digamos con el sesgo socialdemócrata, y luego por una fuerza francamente progresista, como fue el ibarrismo, digamos, ni recuerdo ya el Fredejupo, creo que se llamaba la fuerza política que fundó Aníbal, entre otros, y bueno, no sé si estabas ahí, Juan Carlos, No estaba ahí, no. Pero andarías ahí en el mismo barrio. Sí, y él con una propuesta francamente progresista, y luego, bueno, fue derrotada por el jury que depuso a Aníbal y que dejó la transición de Tellerman, el ubicuo, y luego habilitó este deterioro de la fuerza política en la victoria de Mauricio Macri, que venía bien, que había perdido en segunda vuelta, digo, tampoco es que irrumpió imprevisiblemente en la política de la ciudad, venía en un proceso de acumulación. El 2003 venía trabajando. Venía en un proceso de acumulación, pero 2001. Quiero decir, esta es una ciudad que ha votado de modos muy diversos, en general contra el peronismo, es verdad, sí, pero también ganó Herman González en algún momento aquí, ganó Cristina Kirchner, hizo buenas elecciones. Acaba de cambiar Córdoba capital, sí, ¿no? Sí, también voy a defender a mi ciudad. Vamos todavía. Creo que es cierto lo que vos decís en la descripción, pero nosotros tenemos el mosaico sociológico en la Argentina, donde hay núcleos de derecha muy, muy fuertes, muy refractarios, muy antipopulares en una gran cantidad de lugares de la Argentina. Uno de ellos es Córdoba, ¿no es cierto? No solo de ahora, sino, pero a su vez Córdoba es la Córdoba del Cordobazo y también la Córdoba del 18. Y también la nuestra es la ciudad donde hemos tenido grandes movimientos contestatarios y revolucionarios. Cierto es que hay una estructura de derecha que es histórica, pero reitero, insisto, en muchos otros lugares de la Argentina, que no con tradición quizá neoliberal como esta, pero que sin embargo también estuvieron históricamente estructurados en posturas de derecha. Hay una tradición democrática y progresista también en esta ciudad. Ni que hablar que no me quiero ir a la Revolución de Mayo, ¿no? No quiero volver a la historia porque Moreno nació acá unas cuantas cuadras, porque Castelli nació acá unas cuantas cuadras, porque Belgrano nació acá unas cuantas cuadras, y y ahí paro porque no voy a decir Monteagudo, que era tucumano, que yo suelo hablar de cuatro grandes, pero Monteagudo era tucumano. Bueno, pero venía seguido acá. Sí, acá y en toda América, y donde iba fusilaba a los monárquicos. Y cuando se iba al norte se ve que la altura lo ponía picante. En fin, el tema de nuestra ciudad efectivamente creo que es un tema complejo que vale la pena repasarlo en términos sociológicos e históricos, ¿no? Y además tiene, hay un signo liberal, creo yo, en el mejor sentido del liberalismo, ¿no? Ese liberalismo que es el liberalismo político, ¿no? Hay una idea hay una categoría que ya no se usa, la del liberal de izquierdas, ¿no? Que se usaba mucho en los 60. De hecho, el padre del Che Guevara se reivindicaba de ese modo, ¿no? Como liberal de izquierdas. Que es el liberal democrático, laico, ateo, que te deja un estación antes, me parece, de la izquierda sin liberalismo. Es decir, liberalismo político más socialismo económico y solidarismo social, digamos. No un liberalismo que excluye al otro, sino que reivindica fuertemente la autonomía, la voluntad y la libertad. Y ese es un signo, ese es un signo que viene desde la Revolución de Mayo aquí, ¿no? Un matiz. Vos tenés el tema de las cooperativas ahí, ¿no? Entroncado con lo que dice Félix. Sí. Primero quiero aclarar un matiz. Creo que efectivamente el liberalismo tiene el laico, toda esa tradición iluminista, que solo que creo que no tenía componentes de izquierda. En todo caso era un liberalismo con un componente progresista, pero no con la tradición de izquierda ni revolucionaria ni popular, ¿no es cierto? Se identificaba más con el radicalismo y el conservadorismo institucionalista. De cualquier manera, por ejemplo, es muy interesante el contraste con este neoliberalismo, que es preliberal, es pre aquel liberalismo que vos decís. Yo suelo decir que es pre-sarmientino, es más, es pre-Roca, porque esta gente está contra la ley 1420, los actuales, ¿no es cierto? Está contra la doctrina Drago y está contra la enseñanza y la educación pública, o sea, contra aquellos liberales que de algún modo dieron nacimiento a esa corriente que vos decís que efectivamente a lo largo del siglo XX fue evolucionando una parte de ella en un sentido progresista y otra fue involucionando en un sentido de derecha que avaló golpe de Estado y que, en fin, nutrió al conservadorismo que había en el peronismo y en el radicalismo aquello también. Ahora, sobre el tema del cooperativismo que vos planteás, sí, efectivamente tiene, yo diría, dos grandes afluentes. Uno, ese afluente laico que aquí se menciona, y el otro, el que venía de Europa, de los socialistas utópicos a principios del siglo XX, que ya abrevaban en socialismos más de carácter revolucionario y que eran cooperativistas, o sea, que veían al cooperativismo como una posibilidad de gestión social y cultural que aquí todavía no había, y bueno, fundaron cooperativas y hasta aquí llegamos a lo largo del siglo XX y principio del siglo XXI con un gran movimiento cooperativo en la Argentina, ¿no? Juan Carlos, ya para despedirte, agradeciéndote tanto todo el buen rato que nos has dedicado en estos días que deben ser frenéticos, el partido del cual vos sos secretario general, el Partido Solidario, ¿qué aportes de candidatos ha hecho para el Frente de Todos? Tengo presente a Fernández, otro Fernández, otro sí, Fernández de... El de Córdoba. El de Córdoba, que no sé si él es solo miembro del movimiento, digamos, de pymes, o si también está estructurado en no, el PSOL. No, es presidente del Partido Solidario de Córdoba, sí. Iba bien rumbeado. Y es el presidente de la PYME, que es una organización gremial empresaria que ya tiene más de 30 años, muy importante, y en otros lugares. Ese quizás es el caso más interesante, bueno, más valioso que tenemos. Hemos tenido en otros momentos acá diputaciones. Carlos Heller fue dos periodos, yo fui un periodo diputado nacional. En esta oportunidad no hemos logrado tener representación en las listas. Bueno, y en otros lugares del país tenemos candidatas y candidatos, fundamentalmente en concejalías hemos tenido en ese sentido un proceso de crecimiento interesante, pero bueno, sostenemos nuestra vocación de tener mayores niveles de representación política en nuestra ciudad y en todo el país. Juan Carlos, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Nos visitó Juan Carlos Junio, secretario